Escuchas Museo al Aire en Radio UVM. Estamos en Museo al Aire a través de la frecuencia de Radio UVM 96.3 FM de la Universidad de Viña del Mar. Estamos como siempre acompañados de Andrea Martínez, arqueóloga del Museo Funk, y esta vez acompañados de Carolina Leonardini y de Julio Jotu, con quienes estamos conversando acerca de este proyecto que es la remasterización de una cinta de la colección de Fritz Felbermayr. De paso, vamos a aprovechar de mencionar de que precisamente este legado del señor Felbermayr ha sido muy importante para la institución de la Corporación Museo de Arqueología Francisco Funk, porque tenemos en exhibición y dentro de la colección también muchas otras cosas que no están en exhibición, que son objetos que pertenecían a la colección Felbermayr y hoy forman parte de la colección del Museo Funk, generando entonces que este museo sea un punto obligado de visita para cualquier turista nacional o extranjero en la región y en Chile, porque es la mejor muestra de Rapa Nui en América. ¿Es realmente así, Julio? ¿Se percibe realmente la importancia de la cultura Rapa Nui en este museo? ¿Podrías contarnos un poco de eso? ¿Tú conoces y tienes relación con el museo y por supuesto también conoces cómo lo percibe la gente de la isla? A ver, el tema en Pascua, el tema de los museos, a veces la han llamado a Pascua el museo al aire libre más grande, digamos, del país, entre comillas. Y a nivel, por lo menos de la región, es muy interesante la propuesta del Museo Funk, ¿ya? No he tenido oportunidad de visitar los museos de la región, pero sé que existen pequeñas muestras. Hace poco el Museo de los Andes me habían conversado de una pequeña colección que podían, digamos, incluso devolver a Pascua, ¿ya? Devolver a Pascua. En Pascua es increíble la muestra que está en el terreno, ¿ya? Los que conocen ahí, Bernardita, que yo sé que conoce porque trabajamos junto allá, existen cerca de 60.000 sitios en un área de 180 kilómetros cuadrados. Es como el paraíso de los arqueólogos, claro, y los antropólogos. Por favor, de los arqueólogos y antropólogos, de los etnomusicólogos y todo. Claro, y no solo de Chile, sino del mundo entero. Claro, pero en este aspecto, y además con la relación que tenemos entre Pascua y nuestra región, que es Valparaíso, y nuestras comunas vecinas como Viña del Mar, y más encima tienen un Moai ahí. Claro, uno de los dos Moai originales de Rapa Nui que están en territorio continental chileno. Precisamente. Uno de ellos está en el Museo Funk y el otro está en el Museo Ahora de la Serena. En el Museo de la Serena hay iniciativas a nivel de Pascua, de recuperación y todo, pero ese es otro tema. Pero es importante que también esté acá de muestra para mí. Para mí, porque en Pascua los que conocen allá saben de la situación de los 800 o 900 Moai que están. O sea, si me preguntan, ¿te lo llevaría a Pascua? No, mejor que esté en Viña porque está bien cuidadito y todo. Y quiero, es un mea culpa que estoy diciendo, porque es un patrimonio de Chile, ya, donde encuentras Moai que son pasos de las caravanas de caballos, ¿me entiendes? Entonces, es un tema fuertísimo eso. Y volviendo a tu pregunta, la iniciativa del Museo Funk con respecto al patrimonio material e inmaterial en este caso es muy loable desde mi parte, desde mi punto de vista. Ahora, respecto a este proyecto y a otros, ahora hace poco en febrero se adjudicó no solo este proyecto que tenía relación con Rapa Nui, al parecer hay una intención o hay una línea de ejecución desde el Consejo Nacional de la Cultura y la Arte que ha permitido que este año haya por lo menos tres o cuatro, Carolina, proyectos relacionados con Rapa Nui. A ver, igual es importante señalar que la vía de adjudicación del proyecto de Felbermayr de recuperación y difusión a través de esta cinta se postuló justamente a la línea de desarrollo de las culturas indígenas, ¿ya? Entonces, efectivamente estaba canalizado por esa vía y era necesario que el titular del proyecto fuera alguien de la etnia, que en este caso Betty Jaoa, ¿ya? Entonces, a mí me llama la atención también, claramente hay un interés por preservar, pero me parece sumamente válido porque de verdad a nivel internacional la Isla de Pascua, así como decían que es el paraíso de los antropólogos, de los etnomusicólogos, de los arqueólogos, de muchos estudiosos de distintas disciplinas, justamente hoy el boom de ir a Isla de Pascua es un fenómeno que hace un par de décadas no existía en la magnitud de lo que hoy lo estamos viendo. Y también es súper importante entender la necesidad de preservar la isla, que es un sistema frágil. Entonces, sinceramente, el hecho, creo yo, el hecho de dar a conocer la cultura por distintas vías ayuda a que la gente comprenda un poco mejor a dónde va, de qué se trata, qué es lo que debemos cuidar, en cierta forma. Yo creo que un poco por ahí también está quizás orientado esto de ayudar a financiar iniciativas que están, sí, trabajando en esa línea. A mí me, perdona, pero te diría, me llama la atención tú, o sea, buena forma tu pregunta. Me tocó trabajar como jurado evaluador del Fondart este año, ya, y pudimos, entre comillas, pude aprobar 6 proyectos para nuestra comuna, digamos así. Y no son proyectos, digamos, que van directamente a nuestra gente. Uno de los proyectos es este que fue, digamos, adjudicado a esta iniciativa. Ya te lo digo porque me tocó ser parte, me alegré mucho. Habían varios proyectos de Pascua y dentro de esta línea que ustedes presentaron parece que era el único. Parece que era el único que presentaron de la línea. Hay otro de vestimenta, de la compañía explotadora, en otras líneas. No, en la misma línea, pero había, porque nos, yo, a mí me tocó evaluar como jurado ya, porque había una etapa prima que eran los evaluadores, donde quedan algunos no rezagados, pero son rechazados por un tema técnico más que todo. Pero venimos luego los jurados donde decimos, mira, este proyecto me parece. Y a mí me preguntaban, porque el jurado era compuesto de varios jueces a nivel regional. Recuerdo gente de Petorca, Los Andes, San Antonio, así. Y por suerte para nosotros, varios proyectos. Además que se instaló el año pasado, creo, una oficina de enlace del Consejo de la Cultura en Pascua. Eso, en todo caso, al parecer es bastante bueno porque estamos hablando de una cultura que es una cultura viva. Rapa Nui tiene gente que es de la etnia y que sigue viviendo y que se mantiene. Y al parecer hay interés, bueno, de instituciones como el Museo Funk y de muchas otras en preservar y valorar esta cultura viva y mantenerla en el tiempo. Por supuesto que de esa forma también, supongo que se percibirá de buena forma desde Rapa Nui, el aportar con recuperar ciertos aspectos que no están bien estudiados y que se pueden seguir estudiando para poder valorar esta cultura. Uno de los puntos más que bien estudiado es que podamos, como comunidad, además de la etnia, pero la comunidad completa de Pascua, es tener acceso a estos estudios. Porque tener acceso a todos estos estudios. Encuentro interesante ese punto porque creo que, a ver, la historia igual es como una historia construida en general. La memoria también la construyen las mismas personas. Entonces es importante desde dónde viene esta como reconstrucción. Y creo que la validación tiene que ser igual dada por la comunidad que la vive. Y la resignificación y la utilización de esta memoria, digamos, la tienen que dar los pascuenses. O sea, nosotros igual vamos a hacer una difusión acá en el museo, pero creo que el proceso más importante es el que se va a dar en la Isla de Pascua con esta difusión. ¿Por qué lo digo? Porque en la historia de la investigación de historia, de arqueología y antropología en América, por ejemplo, han llegado muchos estudiosos extranjeros a Perú, Argentina, han hecho estudios, se han llevado los materiales, se han ido y han publicado afuera, sin mandar los artículos es una historia común. Es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso. La gente que lee su artículo, al final, ¿quién escribió ese artículo? Una persona extranjera en otro idioma. Entonces, al final, la oficialización de la historia nos lo están dando la misma comunidad. Y ese proceso hoy por hoy es importante porque las mismas comunidades originarias están empoderándose de cómo ese proceso. Claro. Y por eso los estudios, como el de ahora, el de Felbermayer, es importante porque aporta en ese proceso de resignificación de la cultura. Por eso yo creo que, aparte de preservar, también es para dar una continuidad y una resignificación. Pero la parte 2 la dan los pascuenses. Por supuesto. Los es una reflexión. Muchas gracias. Finalmente no es la historia contada por otras voces, sino que por las mismas que pertenecen a la cultura Rapa Nui. Claro. Interesantísimo eso. Además que yo creo que es re importante la humildad con que los llamados investigadores, que es como un título bien rimbombante, pero finalmente no son nada si no cuentan con la información que proviene de las mismas comunidades. En este caso, yo creo que los pascuenses han sido una fuente de información tremenda y es creo súper válido que reclamen que muchas veces esa información no vuelva y sirva para que otros se beneficien, ¿ya? Entonces, insisto en que el espíritu de este proyecto fue justamente revertir esa forma de hacer investigación, esa forma de ir a estudiar, porque finalmente si no proviene de adentro no tiene mucho sentido. Yo creo que no contribuye a la sustentabilidad de una cultura. Fíjate que estaba pensando en lo que estaban diciendo y estaba tratando de ver si podía encontrar una analogía como para que nuestros auditores sintieran un poco qué puede sentir una cultura cuando su historia no es contada por sus propias voces. Bueno, díganme si estoy equivocado, pero se me hace que pudiese ser algo así como cuando una persona escribe en su biografía y la escribe otro que quizás ni siquiera conozca. Y que a lo mejor no ha tenido contacto directo cercano en su vida con él. Entonces, es prácticamente que cuenten tu vida en otro idioma, desde otro prisma. Claro. Y se hace bastante extraño. En sí, bueno, si, viéndolo de otro punto de vista también, es importante para nosotros que existan estos documentos y estos investigadores. Sea cual sea el tenor de su intención. Pero el mismo caso, a mí me ha tocado mucho trabajar, digamos, con mi gente, en mi comuna y sobre todo con folcloristas, ¿ya? Cuando se hacen alusión a algún investigador, el caso, reitero, ¿no? Que no es que vengo a hacerle propaganda a la Margot acá, pero me sucede, claro, porque había tenido contacto con otro artista, el Lin, que yo trabajo mucho con él, Bernardita lo conoce, y me decía, no, pero es que la Margot Loyola no sabía porque era de afuera y todo. Yo le dije, mira, lo único importante para mí es que esta investigadora estuvo antes que naciéramos nosotros, en Pascua. Entonces eso ya te da un valor inmenso. Que yo pueda escuchar, lo reitero, lo dije al principio, que yo pueda tener acceso a las vivencias o a las grabaciones, en este caso del proyecto vuestro, de gente que nosotros no tuvimos oportunidad de conocer. Entonces, hay una forma de decir quién maneja este tema, dónde se maneja, cómo se publica, quién lo publica, quién se beneficia, quién no. Pero al final los beneficiarios siempre vamos a ser nosotros, porque de una u otra forma van a llegar. Ahora, para agregar algo, esto también tiene un espíritu bien colaborativo, hablando de la Margot Loyola. Ella efectivamente hizo un trabajo de recuperación interesante, y la idea, apoyada también por este experto australiano, es finalmente generar un gran archivo digital, sí, de todo lo que se ha ido investigando, porque también se da eso a veces, que existen parcelas de conocimiento o muchos poquitos, que incluso a veces se pueden hasta repetir, claro, porque no sabemos que existe ya una investigación, un estudio, un levantamiento previo, y es muy bueno que exista el espíritu de cooperar, y eso a todo nivel. Yo creo que la tecnología ahora nos ofrece oportunidades que antes no existían, por ejemplo, en digitalizar en pequeño espacio mucha información. Yo creo que en el tema de Rapa Nui también hay ahí un legado tremendo, valiosísimo, en la misma biblioteca Rapa Nui que está en el museo. Claro. Ahí existen documentos que no están en ninguna otra parte más que en la isla. Y ahí. Entonces, ni siquiera en la isla. Bueno, puede ser. Es un constante acumular, atesorar algo que de verdad es muy valioso y que existe ahí, por suerte, que está a disposición, claro, del público, pero podría ser mucho más disponible si con un proyecto futuro eso mismo se digitalizara, como lo estamos haciendo con la música, así de a poquito, humildemente, ¿no? Uh-huh. Pero es información muy, muy rica y que de verdad es inédita muchas veces. No está en ninguna otra parte y están, yo creo, las voluntades y se pueden generar los recursos para hacerlo. Carolina, a grandes rasgos, ¿nos puedes contar cuál es la forma de trabajar que van a tener en la isla? Porque tengo entendido que van a ir a la isla a trabajar. Y finalmente, ¿cuáles van a ser los productos de este proyecto? Porque creo que van a formar parte de una exhibición también. Sí. La primera fase del proyecto ya se está llevando a cabo. A partir de la recuperación de la cinta, se llevó a remasterizar, ya está en soporte digital, en CDs. Y en la fase actual, Betty está traduciendo primero al español, primero sacando las letras de las canciones, la mayoría en idioma Rapa Nui, algunos en tahitiano, también hay algunas leyendas que están en español, pero primero estamos trabajando con eso. Y luego, con ese material, la idea es que en la isla podamos acceder a la mayor cantidad de gente posible, ojalá a la gente de más edad, que eventualmente puede haber conocido, sepa quiénes son las voces que están ahí cantando, y que puedan conocer este producto, que efectivamente no está a disposición de nadie en este minuto, ¿ya? Y de esa manera también darle el contexto cultural e histórico de cuando fueron cantadas esas canciones, porque recordemos que este era un vehículo comunicacional fundamental, las cosas se comunicaban muchas veces a través del canto, entonces hay letras que nos enseñan lo que estaba pasando en ese momento, y también eso tiene que ver con las influencias externas, con los sucesos que eran importantes para los isleños, y seguramente esto va a ayudar a despertar las memorias de muchos que aún están vivos y tienen recuerdos relacionados con lo que contiene esta cinta. De ahí, esto va a ser puesto a disposición del público en formato digital, de manera interactiva, ya en puntos de audición, por así decirlo, en el museo. Como mencioné antes, también la idea es que sea una muestra itinerante, que pueda estar en la isla y además poder facilitarlo a otras instancias donde pueda ser apreciado, a un público amplio, digamos. Y en varios idiomas, eso es súper importante. La idea es traducirlo al español, al inglés, al alemán, al francés y al chino mandarín. ¿Y esta traducción va a ser, se va a poder leer escrita, sí, o va a ser auditiva? No, escrito. O sea, conservar la parte audible como está y además contar con el soporte que nos permita comprender lo que dice. En ese sentido, Julio, el hecho de que principalmente la traducción principal, que está hecha de recuperar del idioma Rapa Nui hacia cualquier otro, esté a cargo de Betty Jaoa, quizá tiene alguna importancia mayor, porque se pueden dar alguna interpretación al momento de traducir los idiomas que son principalmente orales, como este. La interpretación, dice usted, al idioma. Claro, porque este no es un idioma que sea principalmente escrito, sino que es un idioma oral, se ha enseñado oralmente, se transmite oralmente, no es un pueblo que tenga una escritura para este idioma. Entonces, claro, o sea, existía una escritura que desaparece, claro, digamos, a finales del siglo XVIII. Pero finalmente lo que se hace es traducir el idioma al escrito, y el escrito es con simbología occidental, es con... Por supuesto, pero lo interesante del tema es que poder encantar a las personas, o sea, en la actualidad, y quienes nos visiten, de donde sean, y conocer, como decía Carolina, de lo que sucedía en el momento que se hace esta investigación. Me gustaría agregar que también, dentro de la visita a la isla, al sociabilizar este material con la comunidad local, la idea es que ellos también de alguna manera legitimen las traducciones, ¿ya? En la isla la gente es bilingüe, ¿no? se habla español como acá, prácticamente, ¿no? Entonces también Betty está súper contenta con esto de no ser solo ella la única que traduce, porque pueden haber interpretaciones que se modifican a través de la historia que se puede agregar, claro, de los elementos que a lo mejor conocen los nativos que están viviendo allá todavía, la gente más adulta eventualmente. Entonces, por eso que se trata de un trabajo abierto, con, donde esperamos que se aporten desde distintos puntos de vista. ¿Sí? Nos parece súper bien y estamos muy orgullosos de que parte del equipo del Museo Fonck esté trabajando en esto. Por supuesto que para nosotros también es importante y muy importante, lo digo personalmente desde el área educativa del museo, poder valorar adecuadamente y conocer cada vez más la cultura Rapa Nui, que forma parte de la cultura de Chile. Sin embargo, por un tema geográfico, es tan difícil conocer y valorar para todos aquellos que hemos nacido y hemos sido criados en el continente y no hemos tenido la oportunidad de ir aún. Entonces es una buena ventana para poder ir y conocerlo. Les vamos a agradecer que hayan venido al programa Museo al Aire. Finalmente les vamos a preguntar cómo es que se les puede ubicar para hacerle algunas consultas. Carolina. Yo primero quiero hacer una invitación porque el proyecto tiene 8 meses de duración y antes de que termine el 2012 ya va a estar disponible el producto final, que es esta remasterización de la cinta en el museo, eventualmente también en la isla y en otros puntos, pero concretamente en el Museo Fonck. Por lo tanto, yo espero que los visitantes puedan acceder a un nuevo elemento de la colección que ahora va a estar en soporte audiovisual, porque también van a poder ahí enterarse, no solamente escuchando, sino también viendo y viendo las traducciones. Así que eso, visiten el Museo Fonck. La sala Rapa Nui es una de las salas que tiene el museo, la colección es más amplia aún, así que eso. Y si alguien necesita ubicarme, cleonardiniariz@hotmail.com. Muchas gracias por la invitación. Julio, ¿nos puedes contar más o menos en qué están en este instante trabajando acá en el continente respecto de la comunidad de Isla de Pascua y cómo es que te pueden ubicar si quieren hacerte alguna consulta, contactarse? Bueno, hay varios temas que nosotros estamos llevando a nivel del gobierno comunal en el continente, los contactos con casas de estudio, la misma Universidad Viña del Mar y el aporte que hace a nuestra comunidad. Bueno, el Museo Fonck, agradezco la invitación y nos pueden ubicar en el piso 17 del edificio de Intendencia de Valparaíso. En Melgarejo. Melgarejo 669, piso 17, ahí está un espacio que tenemos de la oficina de enlace de la Municipalidad de Isla de Pascua y también en www.municipalidaddeisladepascua.cl y escribir a hotunui@hotmail.com. De nuevo el correo electrónico, por favor. hotunui@hotmail.com. Muchas gracias. Le vamos a agradecer, Carolina, que haya asistido al programa Museo al Aire. Julio, muchas gracias por haber asistido. Mauro. Muchas gracias nuevamente a Andrea Martínez por habernos acompañado y nos vemos y nos escuchamos, por supuesto, el próximo fin de semana en Museo al Aire. Mi padre.